A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a comenzar y vamos a ir avanzando en lo que hoy nos toca, terminar lo que habíamos comenzado en esta doctrina sobre Satanás que estamos estudiando algunos estudios anteriores, y vamos a mirar lo que nos faltaba todavía sobre las obras que hace Satanás. Habíamos visto varias obras que él hizo en relación al ministerio de Cristo, al ministerio de Jesús, a todo lo que fue el tema de la redención a lo largo del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver ya más relacionado a las naciones y a los hombres en particular, o en la evangelización. No es que vamos a ir por ahí por muchos versículos bíblicos por una cuestión de tiempo, pero vamos a tratar de meditar y ver cómo Satanás obra en tal manera en los hombres para que de esta manera ellos no conozcan, por sobre todo, el Evangelio, y las naciones, si es posible, se aparten cuanto se pueda de lo que son los principios divinos, de los principios de Dios. Y hoy, por sobre todo en estos tiempos, se ve mucho cómo Satanás está obrando a través de hombres y mujeres para apartar el pensamiento ya no solamente de los hombres en general en su adultez, sino que desde la niñez prácticamente ya está trabajando a través de los sistemas políticos y sistemas de educación y de enseñanza para que los niños prácticamente vayan criándose en un ambiente inmoral, en un ambiente prácticamente donde no hay más nada de Dios y prácticamente ni se lo nombra más. Y esto es importante, porque quizás podríamos decir muchas cosas pasaron cuando se decía que se sacaron las oraciones de las escuelas, no se tenía que tener más cuadros de algún versículo bíblico y demás cosas. Todo eso todavía, aunque era grave o era triste, pero eso se había sacado y todo, pero en los hogares, en las escuelas, no había problema de seguir si los chicos querían hablar o querían hacer, los estudiantes, todo estaba permitido, hoy ya no. Hoy no está permitido para nada, pero vamos a orar para empezar y para ver esto, y así ya de esta manera vamos a hacer un pequeño repasito rápido de lo que vimos en el estudio anterior en relación a la obra de Satanás contra el ministerio de Cristo. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo, muchísimas gracias porque nos permites encontrarnos una vez más para estudiar tu palabra, y gracias por la oportunidad y por la libertad que podemos tener para hacerlo. Gracias porque tu luz nos ayuda y nos guía a través de tu Espíritu, que es el quien nos ilumina a entender la palabra que Él mismo ha inspirado, y también podemos de alguna manera edificarnos en nuestra fe, fortalecer nuestro entendimiento y conocimiento para que así podamos arraigarnos y cimentarnos mejor en las Escrituras. Por eso, Señor, oramos para que puedas ayudarnos y guiarnos para que así de esta manera podamos servirte mejor, instruirnos en una correcta forma, y gracias porque podemos verdaderamente tener estos tiempos de estudio bíblico. En el nombre de Jesús, amén. Como vimos, nosotros habíamos hablado mucho sobre, ya prácticamente desde Génesis, y vimos cómo la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer iban a estar en contraposición a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos. Esa oposición no solamente es hasta que nace Cristo, como vimos anteriormente, sino que esa oposición seguirá hasta el día de la segunda venida de Cristo. Satanás constantemente se está oponiendo a todo lo que Dios ha trazado, ya profetizado y trazado y decretado en su plan para la humanidad. Lo que se relaciona a la redención, al plan de Dios con Cristo y también a todo lo que es el final de los tiempos. Satanás por ahí va creyendo y va tomando un pensamiento en que él puede llegar a destruir todo lo que Dios ha prometido tanto a sus hijos como a la humanidad que él haría. Él puede quizás inducir ese engaño, pero él sabe que al final él va a perder. Aunque él no lo diga, no lo reconozca, y no hay en la Biblia un pasaje donde Satanás dice, yo hago todo esto o hago todo aquello, pero igual yo sé que yo voy a perder. Él siempre está ensimismado en que él logrará vencer a Dios. De alguna u otra manera logrará hacerlo. Es tan conocedor del futuro Dios que hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, que ya pasa el milenio, ya termina lo que es el milenio y ese reino que está esperando Israel con su Mesías, pasa todo eso y cuando se le suelta por un poco de tiempo nomás a Satanás, un poquito se le va a soltar, dice. Y él lo primero que hace, vuelve a juntar a todas las naciones posibles, a todo el pueblo que sea, millones de millones, para tratar de destruir al reino de Cristo otra vez. Está ensimismado en un pensamiento que él lo puede lograr y sabe, y él conoce estos pasajes de las Escrituras. Pero así engaña a las naciones, como veremos enseguida, así lleva. La oposición entre la simiente de la mujer que vemos en 3:15 de Génesis y la simiente de la serpiente es algo que constantemente va a lo largo de la historia. La simiente de la mujer en este caso es Jesucristo, es el que iba a nacer algún día, siglos, milenios después de esta profecía que hace Dios en relación a Eva y a la serpiente, pero siglos nacería esa simiente, la simiente santa. La simiente santa no era ni Caín, ni Abel, ni Seth después que reemplaza a Abel. La simiente santa es Jesucristo. Es Él el que nació sin pecado, sin ninguna mácula ni tacha, y Dios es al único al que le consideró el único que era Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo en Él puede haber santidad y es la fuente también de la santidad para todos aquellos que creen en Cristo como Salvador personal. Así que esto es importante que nosotros captemos bien. La oposición a Cristo de Satanás no empezó en el Nuevo Testamento cuando viene la tentación, que es el primer confrontamiento que tienen Cristo y Satanás en el desierto, sino comenzó desde el momento que Dios maldijo a la serpiente y le dijo que ella mordería en el calcañar y que él le pisaría en la cabeza. Desde ese momento Satanás comenzó a tratar de desvirtuar constantemente el plan de Dios, y aunque logró ciertas hazañas, nunca venció a Dios y nunca pudo de alguna manera hacer que Dios pudiera fallar o que algo que Dios prometió fallara y no se hubiera cumplido. Siempre Dios en su sabiduría logró que las cosas salgan como Él había dicho en su soberanía. Bueno, nosotros habíamos visto esto de Génesis 3:15, vimos las tres tentaciones en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, vimos en qué consistían las tres tentaciones, la última, que es, si se quiere decir, la que mejor ofertaba, la que mejor daba una oferta muy generosa, todos los reinos de la tierra. Jesús le dijo a Satanás que sencillamente se vaya, porque Jesús sabía que Dios no le había dado a él o no le prometió a él solo los reinos de la tierra, sino todos los reinos del cielo y de la tierra. Satanás no puede ofrecer más que eso, y Jesús lo sabía bien. Jesús entendía perfectamente. Bueno, rechaza la última tentación, obviamente las otras también, y después habíamos visto cómo él quería frustrar la obra de Cristo hacia la cruz. Él quería que Jesús no llegara a la cruz y varios intentos hizo por medio. Primero, de Herodes, cuando hace matar a todos los niños de 2 años para abajo, intentó matar a Jesús para que nunca pudiera morir, nunca llegara ni siquiera a la adultez y pudiera morir. No quería ni siquiera que haga su ministerio, pero como ya logró hacer el ministerio a través de Pedro y a través de los mismos líderes de Israel, buscaba que de alguna manera Jesús muriera antes. Si ustedes miran los evangelios, la historia del ministerio de Jesús, van a ver que varias veces quisieron apedrear a Jesús. El apedreamiento era hasta la muerte, hasta que el reo no moría, no se dejaba de tirar piedra, se lo deformaba prácticamente, y varias veces quisieron hacer esto con Jesús, pero no lo pudieron hacer. Intentaron prenderlo para llevarlo a la cárcel, para llevarlo a un juicio. Varias veces hicieron, no pudieron hacerlo. Cuando Él permitió que lo hagan, lo hicieron. Cuando Él quiso, sí, ahí Él se entregó y que hagan todo lo que quieran con Él. Las veces que anunció Jesús eso, y Él decía, cuando yo vaya a Jerusalén, mientras Él andaba por Galilea, por diferentes zonas, por, digamos, Belén y otros lugares de Israel, predicando el Evangelio por la zona de Capernaum y demás, por más que lo querían agarrar o lo querían apedrear, nadie podía tocar a Jesús. Pero Satanás intentó. Ya en el Getsemaní lo intentó matar también. Intentó a tal punto que dice que Jesús estaba, no dice que estaba demasiado ya consumido de tristeza, estaba en agonía. Eso quiere decir que estaba a punto de morir. Estaba que moría y no moría. Eso es agonía. Satanás estaba presionando tanto que al punto era el estado emocional de Jesús, que dice el Evangelio que Él sudaba gotas, grandes gotas de sangre. Su estado ya estaba terriblemente, espiritualmente, emocionalmente y físicamente estaba muy deteriorado. Pero dice la Biblia que después que terminó todo ese momento tan difícil y tan intenso para Jesús, dice que vino el ángel y lo fortalecía, porque Dios no quería que él muera ahí. Él no podía morir en el Getsemaní. Por más que derramara toda su sangre ahí, que él hubiera transpirado y chorreara toda su sangre ahí, no serviría. La muerte profetizada de él era hasta la cruz. Y muerte de cruz, habíamos visto. Esto es importante ver cómo incluso la historia de la iglesia iba a estar, o sea, no iba a existir la iglesia si Jesús hubiera muerto antes de la cruz, sea por cierta de bonachón que quería ser Pedro y decirle, Jesús, no vayas, no, por favor, ¿cómo, qué estás hablando de ti? Jesús dijo, vete de mí, Satanás. Quizá no es que le quiso decir eso a Pedro, pero sabía que Satanás estaba detrás de Pedro, haciendo todo para que Pedro hablara ese tipo de cosas. No es que quizás le reprendió completamente a Pedro en ese momento, pero sí lo echó otra vez a Satanás. Eso nos deja a todos nosotros una lección muy importante. Cuando nosotros sabemos que algo está viniendo detrás nuestro y que no es de Dios, es mejor repelerlo. Es mejor dejarlo. Es orar a Dios, rogar y decirle, Señor, ayúdame a seguir cumpliendo. Porque esas tres oraciones que hizo Jesús en el Getsemaní, aunque Él dijo, si puede pasar de mí esta copa o este vaso, depende de la versión que usted está leyendo, si puede pasar, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces vamos a tener que orar así. Cuando los tiempos y los momentos son intensos y Satanás está apretando nuestras vidas, tenemos que saber que lo que más debemos hacer es orar. Porque eso le dijo Jesús a sus discípulos en 26:41 de Mateo. Él le dijo, velad y orad, porque el Espíritu, nuestra vida espiritual, hay disposición, porque en la vida espiritual actúa el Espíritu Santo, pero la carne es débil. Y Pedro, muchos años después, yo creo que él se acordaba de esto que dijo Jesús y también se acordó de lo que fue la experiencia en la que se manique. Mientras Jesús oraba intensamente, ellos dormían. Hasta esa defraudación hicieron los discípulos hacia Jesús. Pero Pedro en su carta dijo, los deseos que batallan contra nuestra alma. Nuestra alma y espíritu quizás se dispone al servicio, pero muchas veces nuestro cuerpo nos juega en contra. La carne es débil, la carne quiere este mundo, no le importa lo espiritual, no le importa lo otro, y es por donde nos ataca Satanás. Bueno, nos queda entonces ahora a nosotros tratar el tema de lo que se relaciona ya a los hombres. Vamos primero en relación a las naciones. En relación a las naciones, Él engaña y seduce para que se opongan a Dios. constantemente. Satanás no solamente está oponiéndose en forma directa a Dios, como vimos en el ministerio de Cristo y otros pasajes en relación a que él se opone a todo lo que es Dios, sino que también induce y seduce y encuentra ayuda en la humanidad para poder ir desterrando el entendimiento y el conocimiento de Dios en los hombres. Apocalipsis capítulo 20, versículo 3, dice: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que 1,000 años fueran cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Pero miramos el contexto del pasaje, versículo 1, y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Fíjense que la cita que hace Juan cuando escribe desde el versículo 1 en el capítulo 20, él hace ver que ese engaño de las naciones no viene solamente de la guerra de Armagedón, la última guerra antes del milenio que se va a librar. Él hace notar que ese engaño ya viene desde la antigüedad, cuando la serpiente había engañado. Es interesante que no usa, hay cuatro nombres que se le usan acá. En el versículo 2 se usa el dragón, serpiente, diablo y Satanás. Los cuatro nombres representativos en toda la Biblia se están nombrando en solo un versículo de la Biblia, en Apocalipsis 20, 2. Ahora, aunque es muy cortito el versículo, hay un historial completo de toda la historia de la humanidad, desde el Edén hasta este momento, final del milenio. Estamos hablando prácticamente de una historia de casi 6,000 años de historia en la humanidad, donde desde el principio Satanás empezó a engañar a las naciones para que empiecen a rebelarse contra Dios. Y si ustedes miran desde Génesis, incluso ya desde el capítulo 4, cuando Caín hace la primera ciudad, ya funda una ciudad, se llamó Nod, esa ciudad, y ahí comenzó su descendencia a multiplicarse, nosotros vamos viendo que en las naciones antiguas, antes del diluvio, ya de la descendencia que había venido de Adán, de sus hijos, especial de los dos, Caín y Set, nosotros vemos que los hombres comenzaron a multiplicarse. ¿Y qué empezaron a hacer? De continuo, solamente el mal. Rebelarse ante Dios. Dios llega a decir, y llega un momento que dice que no contenderá mi espíritu más con toda carne. A ese punto había llegado. Dios tuvo que intervenir en la historia humana porque verdaderamente el mal ya había colmado todo. Ya había superado toda posibilidad, ya no había más posibilidades en que los hombres de alguna manera se retractaran de su condición y dijeran: no, estamos mal. Nosotros hemos sido creados por Dios, hemos sido traídos a este planeta por Él, hemos sido pecadores y todo, pero podemos cambiar la situación. Ya el hombre no quería saber más nada, y por muchas otras influencias más que estaba pasando esto. Solo Noé y su familia se salvaron. Incluso de los tres hijos de Noé que se salvaron con él, uno ya venía trayendo maldad. Y en especial era Cam, y también después su hijo Canaán, que a tal punto su descendencia llegó a ser tan maldita para Dios, que Dios a través del pueblo de Israel la destruyó casi toda, no toda, porque lamentablemente la nación de Israel no obedeció todo el mandamiento de Dios. Pero vemos cómo a través de la historia ya antigua, Satanás está constantemente haciendo, el diablo, la serpiente antigua, que los hombres se opongan, los seres humanos se opongan a Dios constantemente. Siempre las naciones, siempre los pueblos han tenido, y eso lo vemos en especial desde la Torre de Babel en adelante, han tenido sus ídolos, sus deidades y todo lo que se relaciona a incluso la adoración, demonismo, y por último, llegar al grado más bajo de adoración fuera de Dios, a Satanás mismo. ¿Por qué Dios quiso destruir las naciones, por ejemplo, de Canaán? ¿Por qué dijo que, cuál era la razón principal que Dios había dicho? Está bien, eran todos malos, hacían todas cosas, pero lo que más odiaba a Dios de esas naciones y que le dijo y le mandó a Israel que tenían que destruir era porque ellos adoraban a Moloc, daban sus hijos a Moloc, a agoreros, a adivinos y a todo ese tipo de personas iban constantemente. Obviamente había, por supuesto, la inmoralidad, el hedonismo había crecido en una manera increíble en esa tierra. Y ya dice también que había gigantes. ¿Y dónde más había gigantes también? Y que por eso Dios destruyó la tierra, el planeta entero. En la época de Noé. Había gigantes en la tierra. Eran cuando los hijos de Dios habían, de alguna manera, hecho relaciones con las mujeres y habían salido una raza de gigantes. Y es interesante, y eso ya lo vimos en otros estudios de otros temas, es interesante que cuanto más relacionamiento con lo satánico, con lo diabólico y con los cultos a los demonios que se hace en una sociedad, siempre hay algo que va a intervenir también. Y algo que, como vimos cuando estudiábamos la cuarta guerra del tiempo del fin, siempre va a haber mutaciones. Hay un grupo de personas en el mundo, y esto está comprobado, no es algo, a veces yo pensaba un poco que esto podía ser un invento de algunos, medio así, se los llama los conspiranoiders, los que conspiran, los que están siempre conspirando contra el sistema del mundo. No es que ellos del todo sean malos, a veces son un poco exagerados, pero algunas cosas de lo que dicen no son tan inciertas. Pero estuve mirando y leyendo algunos artículos y hay un grupo de personas que se le llama los reptilianos. Usted los ve como personas normales, usted los mira así, en su vida normal son normales, pero tienen tendencias, cuando entran a sus tipos de cultos, a sus tipos de sesiones espiritistas y todos dicen, y hay gente que ha salido de esos grupos y que dice, yo vi. Cómo se transforman, cómo verdaderamente quedan totalmente con otro aspecto en sus rostros, en sus manos y en todo ese tipo de cosas. Y hay mucha documentación hecha sobre ese tema. Yo me puse a pensar, pero no es nada raro, porque si están en contacto con demonios y llega a ver, ustedes saben que las tribus indígenas en diferentes partes del mundo hacen muchos rituales, que son obviamente satánicos y todo, pero hacen bailes y hay otra cosa que siempre se liga a este tipo de rebeldía contra Dios, cuando ya se entra a una adoración muy ya clara al tema de Satanás y los demonios, y es el tema del desenfreno del sexo. Todo lo que es la agenda LGTB, la homosexualidad, la pedofilia y todo lo demás que hoy se quiere de alguna manera legalizar o dar a entender que eso todo es normal y no pasa nada, todo eso normalmente está siempre como parte de la agenda previa a la destrucción de una sociedad. Son los tres pecados que Dios no tolera: adoración a los demonios, la homosexualidad y el sexo desenfrenado. Son las tres cosas que usted va a ver en Romanos, que Pablo escribe en Romanos 1, después que termina en el versículo 22, diciendo, profesando ser sabios, hicieron necios. Dios dice que ya los deja, que se destruya y los preparan. A tal punto ya hacen maldad que dice, son inventores de males. Ya no solo hacen las maldades conocidas, sino que ya ven qué más podemos inventar para hacer. A ver, ¿qué otra cosa más podemos hacer para que sea mala, que sea terrible? Bueno, esto es lo que destruye una sociedad. Está preparada con seguridad para irse. En este caso, hoy en día, cuando hablamos ya de algo mundial. Creo que hoy se está preparando todo, como dijo Pedro, para lo que él dice en capítulo 3 de su segunda carta, todo está reservado para el fuego. En el tiempo de Noé fue reservado para el agua. Todo fue anegado en agua. Pero Pedro dice en su carta, el cielo y tierra que están ahora, lo que está ahora, está reservado para el fuego. Satanás engaña a las naciones. No quiere que las naciones sepan lo que estamos hablando. Tampoco quiere que lean los versículos en la Biblia que hablan de este tipo de cosas. Pero es importante que nosotros entendamos bien el trabajo que hace Satanás en el mundo. Como dijimos cuando comenzábamos esta doctrina, no es lindo hablar de Satanás. Es más lindo hablar de Dios, es más lindo hablar de Cristo, hablar de la doctrina del Espíritu Santo, hablar de la Iglesia, la doctrina del hombre. Todo esto sí podemos hablar, pero la Biblia enseña sobre Satanás. Por eso de vez en cuando es bueno saber quién es él y qué hace él. Bueno, vamos a también ver cómo Satanás busca que las naciones también hagan guerra y se opongan al pueblo de Dios, que es Israel. Vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14. Apocalipsis 16, 13 al 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y saltamos al 16 y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, Armagedón es el valle de Josafat, es el valle de Jezreel, y un lugar muy grande en la zona de Israel que se puede reunir millones y millones de personas. Ahora, cuando nosotros obviamente estudiamos un poco más adentrados el libro de Apocalipsis y la profecía, sabemos que cuando ya acá Juan está escribiendo que vio salir del dragón, de la bestia y del falso profeta, tres espíritus de ranas. Por eso es interesante que también la rana entre los alimentos de los israelitas era un animal inmundo, era un animal que representaba la inmundicia. Y acá hace notar justamente Juan que son espíritus inmundos semejantes a ranas. En realidad lo que más importa acá que eran espíritus inmundos que salieron a las naciones a engañar para venir a reunirse en Israel. Ahora, ¿por qué él va a querer hacer esa batalla? ¿Por qué va a querer Satanás hacer ahí esa batalla? Porque esa batalla se librará en Israel, pero también es el lugar donde el propio Jesús, en el Sermón del Monte, había dicho que Jerusalén era la ciudad ¿de quién? Del gran rey. No hay que jurar, dice, por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Es importante entender que Satanás siempre va a llevar a los pueblos, siempre va a llevar a las personas a que verdaderamente se congreguen o hagan todo lo posible para que Israel sea destruida. Así como vimos en el capítulo 12 también de... Vamos a mirar un poquito ahí si quieren atrasar un poco las hojas. Capítulo 12, versículo 10 en adelante. Dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado en el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por las palabras de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando nosotros vamos al comienzo del capítulo 12, vemos que esa mujer que con ira y con desdén está persiguiendo el dragón, es Israel, no es ni la Virgen María y no es la Iglesia. La mujer en Apocalipsis 12 es Israel, sus 12 tribus, las 12 estrellas y vestida del sol, que Dios es la que la cubre, la que la protege, la que la guarda, la tiene siempre en su mirada y esa mujer es perseguida, las naciones comienzan a ser arengadas, los ejércitos para que persigan a toda la descendencia, incluso que queda la mujer. Primera, los que son israelitas y vivirán en Israel en la gran tribulación, dice también cuando vamos al versículo 16, que la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Pero también vemos que a la mujer, en el versículo 14, se le dio alas de águila. Habíamos visto que también las alas de águila representan en el Antiguo Testamento la libertad, la protección sobrenatural que Dios da a ese pueblo. Y varias veces en el Antiguo Testamento, él citó, incluso en los Salmos, yo os llevé como en alas de águilas, os libré. Desde que comienza a hacer el pacto en Éxodo 19, ya se hablan de esas alas de águilas con las que él liberta. Pero volviendo al tema de lo que Satanás hace hacia el pueblo de Israel, es importante que entendamos que esta nación siempre va a ser acosada por Satanás. Acérrimamente, porque ese es el pueblo, esa mujer es la que trajo al hijo varón, al hijo de Dios. Aunque María fue la que se embarazó por obra milagrosa del Espíritu Santo, pero ¿quién trajo al mundo? ¿De qué pueblo salió Jesús? Salió de Israel, de la tribu de Judá, sí, no cabe duda, de la descendencia de David, sí, todo eso está muy bien, pero salió de Israel. A la mujer samaritana, él le dijo, la salvación viene de los judíos, no viene de los musulmanes, no viene de las iglesias, de las religiones, de por ahí, viene de los judíos. De ese lugar ha salido la salvación. Por eso Satanás se pone tan furioso, tan vehementemente furioso contra Israel, porque sabe que ese es el pueblo de Dios y es el pueblo de Cristo, su enemigo principal, y el que él sabe que lo va a sacar. Él sabe que lo va a quitar de en medio y también va a reinar en ese lugar que Satanás va a reinar y que después va a transformar todo el Señor Jesús para reinar Él ya cuando comience el milenio. Todo lo que se llama, lo que yo llamo el antiisraelismo, no el antisemitismo, el antiisraelismo, porque semitas son muchos. Semitas son los árabes, semitas son los palestinos, todos los que son descendientes de las otras mujeres de Abraham también son semitas, porque Abraham era semita porque era descendiente de Sem. Pero el antiisraelismo que se predica y se proclama hoy en el mundo y que la misma Biblia hace ver en Zacarías y en otros libros que Israel quedaría solo y sería una copa pesada, una piedra pesada para las naciones. Sería algo difícil de soportar y de sobrellevar. Que Dios llegue a decir, quien se la cargare, será destruido. Es mejor tropezar y caer con Israel que cargarnos esa piedra y llevarla y creer que nosotros vamos a poder vencer. Dios no permitirá y dice, no dará por inocente al que toque a su pueblo. No dará por inocente al que toque a su pueblo. Pero Satanás engaña a la gente. Hoy las Naciones Unidas, la UNICEF, la UNESCO y todas las organizaciones mundiales, incluso los tipos de G, está el G7, el G8, el G20 y otros G más ahí, todos ellos, aunque algunos de los presidentes parezcan estar de acuerdo con Israel, todos participan de alguna manera, en mayor porcentaje o menor porcentaje, en un anti-israelismo. Todo subvencionado esto por Satanás, que quiere que ese pueblo se destruya, porque si ese pueblo se destruye, él va a lograr algo que la Biblia enseña, no lo va a lograr, pero es desterrar las profecías de la Biblia. Ya no pudo contra Cristo, ya Cristo cumplió las más de 300 profecías que tenían que cumplirse en su primera venida. Pero aún queda, son más o menos, se calcula que son más o menos cerca de 580 profecías las que hay de Cristo para cumplirse todavía en su persona. Unas 320, 325 más o menos son las que se saben que ya fueron cumplidas. Pero no se llegó a las 580. Hay muchas más todavía para cumplirse. Y Satanás sabe que si lograra que Israel terminara su existencia y sería borrado, como dicen algunos líderes mundiales, sería borrado de Israel, entonces no se cumplirían las profecías. Quedaría hecha por tierra. Cuando usted va a Isaías capítulo 65, dice que si el proceso de los árboles y el proceso de la luna y del sol se pudiera violar y se pudiera quitar todo eso, también a mi pueblo Israel se lo podría destruir. Nadie de nosotros puede controlar el sol, tampoco la luna ni las estrellas. Ninguno de nosotros puede controlar y decir, no, yo quiero que siga siendo más tiempo el verano, más tiempo que sea el invierno. No podemos hacer eso. Eso es algo que Dios dejó en forma autónoma, que funcione, trabaje, y nosotros de alguna manera nos valemos de esas cosas para nuestro vivir en este planeta. Ni Satanás puede violar todo eso. Solo Dios puede trastocar, si quiere, ese tipo, cómo funciona la luna, el sol y todos los astros. En el caso de Josué lo hizo, en el caso de Ezequías lo hizo, pero fue porque él así lo quiso hacer, nada más. Pero si todo esto pudiera trastocarse fuera de Dios, entonces dice Dios, mi pueblo también podría ser destruido. Con eso Dios está diciendo, en una forma bastante hiperbólica también, pero está haciendo ver que nadie va a poder destruir a su pueblo. Nadie va a poder tocar a la niña de su ojo, aunque la puedan golpear, abofetear, rechazar y vituperar, no la van a poder destruir. Millones se congregarán en la batalla de Armagedón para luchar supuestamente con Dios, pero Satanás supuestamente va a querer también destruir a toda esa nación, a todo ese pueblo, lo que quedare de ellos, pero no lo podrá hacer. Y las naciones así se engañan. Muchos pueblos hoy quieren estar verdaderamente sobre Israel, dominar y echar a todos. Bueno, vamos a continuar todavía con algo más en relación a cómo Él ciega el entendimiento de los hombres. Segunda Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice el versículo 4, entre los cuales el Dios, con minúscula está, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la única imagen, la imagen de Dios. Es interesante que, ¿se acuerdan cuando van a Juan capítulo 14, en especial el versículo 9 y 10? Él dice, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Fue fuerte esa declaración de Jesús, una declaración triunitaria muy fuerte, porque Él hace notar que Él es igual a Dios. Quien me ve a mí, ¿por qué preguntas por mi Padre? Dice Jesús a Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. La única imagen visible del Dios invisible es Jesucristo, no hay otra. Dice Juan, a Dios nadie le vio jamás, versículo 18, pero el Hijo está en el seno del Padre y a quien quiera lo puede revelar, a quien Él quiera. A quien se revele Jesucristo va a poder ver al Padre, porque Él mismo dijo en Juan 10, 30, yo y el Padre, uno somos. Satanás no quiere que la gente pueda ver a Cristo como Dios. Satanás no quiere que la gente pueda ver a Cristo como el único Salvador y como el único que puede iluminar el entendimiento de ellos para que crean y puedan ser salvos. Satanás constantemente busca cegar el entendimiento para que todos ellos de alguna manera lleguen a estar desterrados de la posibilidad de salvación, quitados de esa posibilidad. Cuando Pablo escribe a los Efesios, podemos agregar ese pasaje para ayudar un poco a lo que estamos viendo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Lo que Pablo le está diciendo a los efesios es algo bastante parecido a lo que dice a los corintios en el capítulo 4 de la segunda carta, versículo 4. Nosotros, hasta que no nos alumbró Cristo, no nos iluminó el Señor Jesús, nosotros andábamos constantemente en tinieblas. ¿No dijo eso Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12? Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en ¿qué? No andará en tinieblas. Satanás constantemente está buscando que los hombres sean cegados, los ciega con placeres del mundo, los ciega con posiciones de privilegio, los ciega a todos ellos con montón de atractivos mundanos, con un montón de deseos de los ojos, como dice también el apóstol Juan, con mucha vanidad de la vida, con muchos males, y que a veces los hombres saben, les ciega para que no crean en Cristo. Y ahí viene el otro temita que sucede en relación a lo que estamos viendo en 2 Corintios 4:4. Hay otra cosa. No solo Satanás ciega el entendimiento y no deja que la luz de Cristo resplandezca en sus corazones, sino que también hasta cuando la palabra llega y han tomado interés, viene Satanás y trata de sacar la palabra de Dios de ellos. Trata de sacar la semilla que se está sembrando. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 12. Retrocedamos un poquito más atrás al tercer evangelio. Lucas 8, 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Al parecer, cuando predicamos el evangelio a diferentes personas, hablamos de diferentes tipos de personas que sean, nosotros vamos, predicamos bien, nos han escuchado, empezaron a pensar, hasta le causó cierta, no sé si decir alegría o cierto sentir positivo hacia la palabra de Dios. Pero es como que después que le evangelizamos, le hablamos, le dijimos todo, le clarificamos bien, estamos orando por esas personas, hasta hemos orado antes quizás a veces de evangelizar a esas personas, y como que nosotros sembramos y parece que la persona dijo que sí, sí, sí, y después como que se fue, parece que no pasó nunca nada. Y a veces está peor que antes ya como mundano. Parece que al haber escuchado la palabra le fue peor todavía, porque se comporta más mal, o es más idólatra, o empieza y es medio borracho, se emborracha más que antes, o fuma más que antes, hace más maldades que antes. No sé si les pasó eso. A mí me ha tocado a veces hablar a personas del Señor. Y uno habló, conversó bien, y hasta la persona verdaderamente mostró un interés sincero. Pero pasan ciertos días, algunas semanas, y parece que esa persona jamás escuchó lo que le dijimos. Jamás parece que entendió lo que le hemos dicho. Y aunque asentía con la cabeza mientras les hablábamos, el diablo que viene y quita la palabra que fue sembrada. Jesús lo dijo en la parábola del sembrador. Esos son los que están junto al camino, que se va sembrando, y vienen el diablo y quita toda la semilla sembrada. A veces queremos que a todos los que les hablamos puedan recibir a Cristo como Salvador personal. Y hasta oramos, rogamos a Dios, que no está mal, que hay que hacerlo. Hay que seguir orando siempre por esa gente que nosotros estamos evangelizando. Pero hay gente que parece que va peor que antes después de ser evangelizada. Y nos da tristeza, nos da mucha angustia ver todo lo que escuchó, todo lo que se pudo hacer, todo lo que se le habló con tanta claridad. Y hemos visto inicialmente una alegría, hasta aparece un deseo de sí, de decirle sí al Señor. Pero vino una cosa, vino otra, vinieron los amigos, vinieron los parientes, vinieron los compadres, las comadres y demás cosas, y dijeron, vamos a esto, vamos a aquello, y se fue. Se terminó todo. Todo lo que escuchó la persona parece que le entró por acá y le salió por el otro oído. Triste, pero pasa. Y a Satanás le encanta hacer eso. Le encanta dejarnos a nosotros bien decepcionados, angustiados, entristecidos, porque todo el esfuerzo que hicimos, todo el amor, el aprecio que hemos puesto por esa persona, tratando de ganarles para Cristo, esa persona después hasta todavía se ríe de nosotros, capaz. Y dices, me vino ahí a hablar acá, yo no voy a cambiar mi religión, o yo no voy a hacer esto, no, yo no voy a salir de esto y aquello. Satanás, que viene y quita la palabra sembrada, la saca del corazón y la persona ya no tiene más opción. Porque si la palabra de Dios ha sido quitada de su corazón, ¿qué es lo único que va a despertar nuestra fe? ¿Qué es lo único que dice la Biblia que despierta nuestra fe, la aviva para que podamos creer para salvación, según dice Pablo en Romanos 10? La palabra de Dios. La fe es por la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si no está la palabra, la persona no podrá recibir a Cristo, no podrá hacerlo, porque lo único que avivará, despertará y hará que aflore su fe para salvación es la palabra de Dios. Terminemos con algo más, con un punto más, y así ya vamos terminando este tema de la doctrina de Satanás. Usa a hombres para oponerse a Dios. Usa a muchos hombres para que lleven a la sociedad humana o a incluso muchas personas que entienden y saben del Evangelio para que se oponga a Dios. Vamos a ver un caso, que esto lo encontramos otra vez también en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 al 14. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas fue mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En este caso se está hablando de la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia que nosotros históricamente hablando, es la iglesia donde comienza lo que sería la religión del imperio. Estamos hablando de la época del año 313 después de Cristo, el tiempo de Constantino, y es el tiempo en que él declara que todo el imperio es cristiano o va a ser cristiano y va a seguir la religión cristiana, la dio a entender así. Seducido y convencido por su madre Helena, él hace que todo el imperio, supuestamente, entre comillas, no se tenía que perseguir más a los cristianos, pero los cristianos tenían que estar bajo el imperio romano y ser cristianos. Y los verdaderos cristianos eso rechazaron, eso no quisieron. Al parecer este Antipas que está acá nombrado era más o menos de esa época o vivió dentro de esa época y era una persona que advirtió a los cristianos de la época de Constantino que se cuidaran porque la iglesia de Cristo no es imperial. ¿La iglesia de Cristo qué es? Celestial. Su cabeza está en el cielo. Es el ente espiritual que proclama el Evangelio de Cristo en el mundo, pero bajo las directrices del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo de dónde vino? Del cielo. Fue enviado por Cristo como el Consolador y como el que nos enseña todas las cosas, porque toma de lo mío, dice, y os lo hará saber. Tomará de lo mío. Cristo hablaba del Espíritu Santo. ¿Y Cristo dónde está hoy? En el cielo también, a la diestra del poder de Dios, ¿entendemos? Este Antipas, al parecer, era una persona que, aunque no se dice mucho en la historia de él, no se sabe bien de dónde era él, pero Jesús lo nombra cuando escribe a la iglesia de Pérgamo. Este es un personaje real, que aunque no sepamos mucho de su biografía o de lo que él pueda hacer, pero fue una persona que existió y era un testigo dentro de los falsos testigos que tenía la doctrina de Balaam. Él era un testigo fiel. Él cumplía lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Es necesario que los administradores sean hallados fiel, o que el administrador sea hallado fiel. Esto parece que Antipas lo tenía muy, muy ahí coherente. Pero habían gentes que tenían la doctrina de Balaam y el catolicismo romano. ¿Cómo comenzó? Comienza con Constantino y en el 431 después de Cristo, ya unos más o menos 120 años después de que Constantino declaró la religión cristiana del imperio, nace el papado romano. Nace lo que iba a ser el gran jerarca de la religión y también incluso él tenía ya más poder que las autoridades y los emperadores de la época, que los presidentes o los que tenían muchas riquezas. Comenzó el papado romano y todos ellos, ¿a qué inducían al pueblo, a la iglesia de Cristo? Así como indujeron a Israel, si ustedes van al capítulo 25 de Números, tienen que leer la historia desde el capítulo 22 hasta el 25. En el capítulo 25 de Números, como Balaam no logró maldecir a Israel, porque Balaam quería que ellos den y den maldiciones y que ese pueblo sea maldito y sea destruido, como no se pudo lograr en cuatro veces que habla Balaam, entonces en el capítulo 25 Balaam como que dice, vos no te preocupes Balak, yo te voy a decir qué vamos a hacer para que el pueblo de Israel caiga en descrédito delante de Dios y sea de alguna manera desobediente a su Dios y pierdan fuerza y poder contra el ejército de Moab. Se va Balaam y dice a todas las mujeres muy lindas, muy bellas, empiecen a visitar a Israel, vayan al campamento, empiecen a ver, a hablar, a esto y aquello. Los sedujeron a muchos israelitas a tal punto que son miles los que mueren en ese momento. Por eso acá dice, los que les enseñan a fornicar. Y hay que saber una cosa, hermanos. Nosotros somos la esposa de Cristo, o sea, la iglesia de Cristo en el mundo, de todos aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, son la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa si la iglesia comienza a adorar de otra manera que la Biblia no enseña? Entra en una fornicación espiritual. Entra a coquetear con el pecado, entra a coquetear con la levadura, con esa mujer que puso una medida de levadura y leuda toda la masa. A ver los que fueron católicos antes de llegar al Evangelio, que fueron católicos alguna vez en su vida. ¿De qué se jacta la iglesia católica? Que es la más numerosa en el mundo, la que más miembros tiene. Yo no soy católico, nunca fui católico, pero sé lo que ellos dicen. Porque muchas veces cuando iba a evangelizar me decían eso. Nosotros pertenecemos a la iglesia más numerosa. Ninguna iglesia en el mundo tiene más miembros que la nuestra. Claro, impuestos, obligados son esos impuestos, esos miembros. Pero nos damos cuenta, la levadura creció fuerte. La Iglesia Católica Romana creció mucho bajo imposiciones, bajo matanzas, bajo diferentes cosas a lo largo de la historia. Pero hay que tener mucho cuidado. Estos hombres, estos los que se llaman papas, los que se llaman cardenales, los que se llaman arzobispos, curas o como los quieran llamar, los que se llaman padres también y demás, son personas que seducen a las almas a oponerse ¿a qué? A la verdad de Dios en la palabra. Hasta el día de hoy ellos siguen diciendo que solo el magisterio de la iglesia es el único autorizado a enseñar la Biblia. Hasta hoy dicen eso. Que ningún filigrés tiene la posibilidad de leer por sí mismo la Biblia, o no quieren, aunque la leen, Pero ya como saben que la gente lee la Biblia, han cambiado en sus traducciones de la Biblia, Nácar Colunga, Jerusalén, Torres Amat y todas esas Biblias católicas, ellos han cambiado muchos versículos para que la gente siga siendo engañado. ¿Eso es una manera de oponerse a Dios? ¿Una mala traducción de la Biblia, sea católica o las llamadas, entre comillas, evangélicas? Son formas de oponernos a Dios, a la verdad de Dios. Levantar nuestra intelectualidad sobre la sabiduría de Dios, sobre el conocimiento de Dios. ¿Pablo acaso no termina así el capítulo 11 de Romanos? Diciendo cuán inmensa es la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus caminos. Cuando ponemos nuestro entendimiento sobre la sabiduría de Dios, ya nos estamos oponiendo a Él. Esto es lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y a quién más se le llama necio? ¿Se acuerdan? En la Biblia, ¿a quién más se le llama necio? ¿Se acuerdan del Salmo 14, 1? Al que no cree en Dios. Muy bien. Al que no cree en Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí están los ateos, ahí están los marxistas, los lenistas. Ahí están todos los darwinistas, todos esos que han declarado que Dios no tiene nada que ver con la creación, que Dios no tiene nada que ver. Nosotros, los hombres, somos una raza superior. Nosotros somos el Homo sapiens. Los hombres que saben, quiere decir eso. Nosotros los que sabemos todo, tenemos todo, se oponen a Dios. El comunismo es oposición a Dios. El antiisraelismo es oposición a Dios. Todo lo que se hace en el mundo, las autoridades que niegan a Dios, todos aquellos que hacen algo en contra de Israel, se oponen a Dios. Están promoviendo la oposición a Dios de parte de los seres humanos, de todos los pueblos y naciones. Hay mucho. Aunque la Iglesia Católica ha ayudado bastante para que esa oposición creciera mucho, con todo ello, también hay muchos que fuera de la Iglesia Católica lo hacen. Y a Satanás le encanta eso. A Satanás le gusta que la gente se oponga. Hoy toda la ideología de género, el LGTB, las diferentes aprobaciones en los códigos civiles en relación al tema de la sexualidad y demás cosas, y todo lo que se está haciendo, incluso también en relación al tipo de educación que se quiere dar en las escuelas y demás, todo eso es oposición a Dios. Tratar de quitar a Dios del medio. Cuidado, hermanos, y oremos mucho, porque Satanás, dice la Biblia en relación a los cristianos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nunca nos olvidemos lo que dijo Pablo en 1 Corintios 10. Nunca nos olvidemos. El que cree estar firme, mire que no caiga, porque la oposición, incluso a los cristianos, es muy fuerte. Porque todo lo que verdaderamente adore, alabe y siga con fervor a Dios, también Satanás se va a oponer. También Satanás va a hacer lo posible para que caigan y sean avergonzados y que caigamos en descrédito en nuestro testimonio. Cuidado, porque cuando el león ruge es porque quiere comer, quiere devorar. Y Pedro, cuando lo dijo, no lo dijo en relación a los mundanos. Él no ruge en relación a los mundanos, ruge en relación a nosotros, los que amamos al Señor, los que queremos servirlo, los que queremos predicar la verdad. Nosotros no nos oponemos a Dios. Nosotros no queremos quitar la semilla plantada en los corazones. No nos interesa a nosotros ir bajo el régimen de las naciones. Queremos ir bajo el régimen de lo celestial. Y Satanás sabe eso, y por eso se opone. Y causa oposición hacia nosotros, para que no prediquemos o para que muchas veces no hagamos, quizás no tengamos los recursos que quisiéramos tener para poder hacer más por la obra o muchas cosas. Hace todo lo posible para que el Evangelio no se predique. Oremos, roguemos y supliquemos a Dios siempre en nuestras oraciones, que abra corazones para que sigamos introduciendo la palabra de Dios y que el Espíritu Santo pueda transformar a esas personas. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que es ella para nosotros y cómo nos enseña. Muchas gracias, Padre Santo, por amarnos en verdad. Gracias, Señor, por cuidarnos, por dirigirnos y hablarnos al corazón. Pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorar tu palabra, a verdaderamente guardarla en medio de nuestro corazón, para que siempre ella sea nuestra luz y nuestra ayuda y la bendición en nuestras vidas. Oramos por aquellas almas a quienes hablamos y a quienes estamos predicando el Evangelio, para que quebrante sus corazones de piedra y puedan ser transformados en corazones de carne, que se estén ablandados para que tu palabra de Dios penetre y cambie y transforme sus vidas. Gracias, Señor, porque podemos predicar, podemos hablar, entregar literatura. Muchas gracias, pero guárdanos también del mal. Guárdanos de las acechanzas que el enemigo hace sobre nosotros. Dice tu palabra que no debemos ignorar sus maquinaciones. Por eso, Señor, oramos y rogamos tu protección y tu amparo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.